Oh no no. Oh no yeah. Entre miradas comenzamos a hablarnos. Los dos sentimos que queríamos más. Para animarnos pasamos más de un año hasta que nos dimos la oportunidad. En mi cuerpo quedó tu perfume. Tú fuiste la mejor de las que tuve. La única que me llevó hasta las nubes. Y ahora tu boca es mi boca. Dentro del cuarto mientras te saco la ropa. Viene tu imagen cuando me tomo una copa. Cuando uno ama el corazón no se equivoca. Yeah. Y ahora tu boca es mi boca. Dentro del cuarto mientras te saco la ropa. Viene tu imagen cuando me tomo una copa. Cuando uno ama el corazón no se equivoca. Mujer, dime qué hago con este corazón. Si te veo en todos lados en esta habitación. Hoy me abrazan los recuerdos de una cama fría. Como dijo Héctor Lavoe, batiste y vacía. No me digas que te quedas si después te vas y ahora. Si yo aún te espero aquí y están pasando las horas. Y tú te demoras, y tú te demoras. Te dedico esta canción pa' que vuelvas ahora. Y ahora tu boca es mi boca. Dentro del cuarto mientras te saco la ropa. Viene tu imagen cuando me tomo otra copa. Cuando uno ama el corazón no se equivoca. Y ahora tu boca es mi boca. Dentro del cuarto mientras te saco la ropa. Viene tu imagen cuando me tomo una copa. Cuando uno ama el corazón no se equivoca. Yeah. Baby, este hombre no se equivoca. Sabes bien que del primer momento fuimos el 100. Mi aroma favorito, el de tu piel. Lléname de tu besito, sabor a miel. Bajando por mi cuerpo con maldad. Mirándome con ojos de diabla. Pensando en cositas macabras. Ah, oh, oh. Sí, sí. Follow me. Hey. Una más. Si no te pega, te levanta. El tridente. Pushy. Cumbia. Y ahora tu boca es mi boca. Te saco la ropa. Cuando uno ama el corazón no se equivoca. Pushy, the beatmaker.